Muy buenas tardes, esto es Pecados Capitales en Radio Leufú. Como cada jueves, trataremos de enlazar algún tema relacionado con estos pecados que la iglesia condena, con temas, canciones, el día de hoy relacionados con la gula. Goodbye, Joe, me gotta go, me oh my oh. Me gotta go, pull the P-Row down the bio. My Yvonne, the sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bio. Jambalaya, a crawfish pie, and a filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see Mama Shazamio. Pick guitar, fill fruit jar, and be gay, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bio. Tippy doors, the farting nose, the place is buzzing. Kinfolk come to see Yvonne by the dozen. Dress in style and go hog wild, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bio. Jambalaya, a crawfish pie, and a filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see Mama Shazamio. Pick guitar, fill fruit jar, and be gay, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bio. Gumbo. Cause tonight I'm gonna see Mama Shazamio. Pick guitar, fill fruit jar, and be gay, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bio. Ahí pasaba el atormentado señor Hank Williams con Jambalaya, que no es más que un pariente gringo de la paella española. Seguimos cocinando temas en Radio Leufú. Esto es Pecados Capitales. Y si se trata de sabor, lo que viene a continuación son dos temas: Ray Barreto y Willy Bobo. Thank you. Radio Leufú, Pecados Capitales, el capítulo de hoy es La Gula, Grandes Cadenas, Comida Chatarra, y lo que viene a continuación es Mano Negra y Los Pegamoides. Desaparecido y nadie sabe cómo ha sido. No. Desaparecido y nadie sabe cómo ha sido. No. ¿De quién es esta cabeza, este brazo, esta pierna? Ay, Maripili, eres tú. Ay, qué disgusto, qué cruz. Error en el hipermercado, horror en el ultramarinos. Mi chica desaparecido y nadie sabe cómo ha sido. Now here comes daddy. Now here comes daddy. And here goes mommy. And here goes mommy. The baby's pretty. The baby's pretty. His name is Johnny. His name is Johnny. Now here comes daddy. Over the fields. Over the fields. Under the fields. Under the fields. Under the fields. Under the fields. Under the fields, 60 years in the under the fields. Johnny, Johnny. The child is born. The child is born. Let's celebrate. Let's celebrate. Well, it's a date. It's a date. Let's eat popcorn. Let's eat popcorn. These chandeliers in the under the fields. In the under the fields. Yeah, it's gonna live. In the hamburger fields, in the end of faith, we'll be educated. In the hamburger fields, in the hamburger fields, we're going out saying. Over the Soda River, Soda River, and from the Gazo Sea, I've been chibi dreams. Under the air-conditioned sky, fly, fly, my baby, fly. No matter if your daddy cries, fly, fly, my baby, fly. Let's eat popcorn. Let's eat popcorn. In the end of faith. In the end of faith. If you're educated. If you're educated. In the end of faith. In the end of faith. He's gonna live. He's gonna live. In the under the fields. In the under the fields. In the under the fields. In the under the fields. Shout out. Estamos en Radio Leufú, esto es Pecados Capitales, donde jueves a jueves enlazamos canciones con pecados, pero no con la intención de hacerte un creyente ni convertirte, así como tampoco lo intentó el señor Tom Waits con este temazo llamado Chocolate Jesus. En el año 1968, para el disco blanco, el señor George Harrison escribió una canción llamada Savoy Truffle, dedicada a su amigo el señor Eric Clapton. Este tema habla sobre la adicción de este guitarrista por los chocolates. Lo que escucharemos a continuación es la versión de la diva Ella Fitzgerald para este clásico de los Beatles. it is there. Yes, you know it's good news. But you'll have to have the mop pulled out after the sapphire drop pulls. Cool cherry cream, nice apple tart. I feel your taste all the time we're apart. Coconut fudge really blows down the blues. But you have to have them all cool out after the Savoy truffle. Might not feel it now, but when the pain gets through, you're gonna know and how. The sweat is gonna fill your head, but when it comes too much, you're gonna shout aloud. Bye. Ahí pasaba la diva del jazz, la gran Ella Fitzgerald, con un tema de los Beatles. También pasaban la Supreme con ese popcorn bottle, unas palomitas de maíz bañadas en mantequilla. Lo que viene a continuación es el grupo Dada por excelencia, los Siniestro Total, con el tema Diga que le debo. Todos los besos que me tienes que dar, dame mi pureza. Estamos en Pecados Capitales por Radio Leufú. Lo que viene a continuación es una jovencita belga que en el año 1979 lanzó este single cargado de pop y de insinuaciones eróticas. Es Lío y Banana Split. Llegamos al final del capítulo de hoy. Los invitamos para el próximo jueves a sintonizar Radio Leufú. Esto es Pecados Capitales. El día de hoy enlazamos temas musicales con el tema de la gula, la glotonería o la comida. Los invitamos para el próximo jueves por Radio Leufú. Fine. It's not succulent, taste to your kind.